Desde Buenos Aires, Argentina, Oxy Radio. www.oxyradio.com.ar. Es la hora 20. Los lunes de 20 a 22. Café Mental. Conducen El Café y Ricardo González. Café Metal. Los lunes de 20 a 22. Aquí por Oxy Radio. Estás. Estamos cerquita, los escucho un poco lejos. ¿Vos? Y sí, no es para menos. Son como tres provincias o cuatro más allá, a la izquierda. Un poquito más. Un poquito más también. Ayer nos congelamos, por ejemplo, en Chepes, que fuimos a tocar, estuvimos tocando el sábado y esperando el micro, que nunca llegó de las 3 de la tarde hasta las 9. ¿Cómo que nunca llegó? ¿Qué es otro? ¿Otra fecha más del Fracaso Tour que nunca terminó en devastación? Ese Geriatric Tour. Geriatric Tour. Geriatric Tour, 30 años de devastación. Esto está muy bien, mucha gente en los dos lugares. No sé si ven las fotos, pero bastante bien. No, es radio, amigo. La gira yo le dije al Bocha si las puede hacer en verano. Sí, me parece que la próxima sí, ¿no? A partir de septiembre. Pongámoslo así, en invierno hay que ir a Paraguay, Brasil, Corrientes, Chaco, Brasil. No, a Europa. Bueno, si no llegamos, estuvimos viendo un montón de videos todo el día de hoy, de obituary, montones. Y la vida del rocker es así. No, van a dejar entrar allá. La vida del rocker es así. Igual yo no vi que la pasaran mal por las fotos y por los videos que subiste. No vi que la estuvieran pasando muy mal ustedes, ¿eh? La gente acá en La Rioja nos dio de comer. Ya no sabíamos comer. Y él también. Esas letras que estaban componiendo, que iban a denunciar la desnutrición, no las canten, ¿eh? Me parece que no funciona. No, igual he bajado por todos los viajes y todo, un par de kilos he bajado. Los ojos cada vez, bueno, un día van a desaparecer. Eso es mucha joda, me parece. No, un poco alcohol he tomado. Lo mío es más éxtasis o Viagra. No, hemos tomado muy poco. No traje ni siquiera las bebidas espirituosas que generalmente traigo a estos viajes. Pero qué bajón, por favor, Dios. Y gracias a Macri, el gobierno ese espantoso que hay. Bueno, es el programa número 23, ¿verdad? Exacto. Así es. Qué lindo, ya 23 programas de esta locura, el titulado a Café Metal. Y no sé qué decirle, tenemos un montón de cosas. Sí, muchísimas. Me han dicho, música, ¿verdad? Invitados, saludos, efemérides y hasta... La banda que le mandé las cosas hoy de sorpresa para que vayan a verlo la semana que viene. El fin de semana, mejor dicho. Sí. Está todo preparado. Todo preparado. Excelente, bueno... si va nuestro amigo Guille, le manda un saludo de mi parte. Y bueno, esperemos con alegría. Después, que todos... no te despida, que después te vamos a molestar de vuelta. Así que arrancamos a todo asset, como bueno, para sacar un poco el frío. Rolling Thunder, el tema, y buena suerte en La Rioja, amigo. Buen viaje. Yeah. Bueno, así arrancamos a todo Asset y ya tenemos a nuestros primeros invitados de la noche, del día, de la semana, del mes. A los chicos de Chivas, pero vamos a dejar que ellos se presenten, así que cuéntenos. Bueno, buenas noches, Sergio Tizón, voz de Chivas. Pedro Gelman, de la viola, y Luca Marta, batería. ¿Y falta? Falta Sergio Álvarez, bajo. El bajo, sí. Bajista, siempre falta. El bajista es el que falta. Siempre es el último. Está bien. Igual veo que con el cajón vamos a estar recontra bien acompañados. Bueno, muchachos, ¿de qué va Chivas? Con ese al final, ¿no es cierto? Chivas, sí, con ese al final. Chivas es una formación de gente que viene hace más de 25 años tocando. Todos tuvimos en su momento nuestro aporte en el rock de Argentina. En mi caso yo empecé en los 90 con Curly. Sí, tuvo repercusión Curly. Repercusión. Después, bueno, pasé por distintas bandas en las cuales estuve también con Nagui, en El Nombre del Padre. Bueno, trabajé también en muchos proyectos. Hasta que el año pasado, queriendo rearmar una banda y teniendo también tantos amigos que en otros momentos eran compañeros de bandas y hoy por ahí son dueños de radios o de lugares, teniendo toda esa data fresca de tantos años, decidimos juntarnos, empezamos a hablar con Uri, con Sergio. Todos nos conocemos acá en el medio y bueno, sí. Así salió Chivas. Estamos ahora, hace muy poquito, entrando a grabar nuestro primer EP de 5 canciones. Y bueno, me gustaría también que un poco cuente Uri de todo lo que estamos haciendo. Buenísimo. Bueno, sí, estamos grabando el EP, yo tengo un estudio, así que estamos haciéndolo en forma, digamos, independiente. Y bueno, grabándolo. Está saliendo bien, ya dentro de poco vamos a poder pasar algunos temas. Y bueno, sí, si bien más o menos, ahora dentro de unos minutos vamos a tener una idea de vaga de por dónde va la parte musical, sí. Lo de ustedes, ¿por qué carriles podemos encontrarlos? Del rock. Rock de los 70, con clichés modernos de hoy. Sí. Qué sé yo, no sé, no me gusta mucho tirar datos. Data sí, de bandas para comparar. Es jodido. Pero a veces una referencia mínima. Sí, una referencia de tríos, de Audioslave, de tríos, así que son medio cipelinianos. Pero con el grupo ese del rock eléctrico de los 90. Totalmente, de los 90 y de los 80. Ajá. Sí. Nos gusta a todos. Es un estilo que nos gustó siempre y que, bueno, hoy por hoy es como que volvió un poco. Todo ese estilo está saliendo de vuelta. Hay pibes con nuevas generaciones que escuchan, claro, Twister Sister, sí, ¿entendés? Sí, entonces es re loco, vos decís, claro, es muy loco. Entonces decís, bueno, todavía estamos jóvenes, vamos no, por más. Aparte, es como que vuelven a elegir los pibes esas cosas. No es que están escuchando lo que escuchábamos nosotros antes. Totalmente. Y por ahí. Eligen por ahí, pudiendo elegir una banda que tiene ahora poco tiempo o una banda vieja, eligen esa banda vieja y tienen como. Es mucho más homogéneo lo que ellos pueden escuchar. Sí. Y el nombre tiene, más allá, porque tiene un significado muy fuerte el nombre. Sí. Para ustedes, ¿por qué lo eligieron o ¿por lo tenían algo que ver? La elección de un nombre para una banda siempre en el momento por ahí es tan difícil como encontrar los integrantes de la banda. Sí. El nombre. Bueno, igual Led Zeppelin ya lo habían usado. Sí. Así que ese ya lo habían usado. Ahí ya no sabía. Probamos con AC/DC y también estaba. Ya estaba. Yo busqué algo de color, busqué Deep Purple. No. Tampoco. No, me cagaron. Bueno. Tampoco. En fin, nada, buscamos algo que nos represente en cuanto a un poder interior. Y buscamos un dios. Porque está asociado a una cultura. Está asociado a culturas de bueno, estuvimos hablando un poco. Tampoco la banda se basa firmemente en algo hindú. Claro. ¿Sí? Es una banda de rock que tiene influencias de bandas de rock, ¿sí? De los 70, 80 y 90, que se llama Chivas, que puede ser la fuerza del dios Chivas. Queremos reflejar en el cuarteto una banda sólida, una banda fuerte, una banda con actitud, una banda de tipos de 50 años, pero con una actitud de 20. Todo eso dentro de, si vos lees un poco, googleas lo que es Shivas, Shivas tiene un poco de destruir para renacer y de un poco de todas esas cosas. En lo personal, me han pasado cosas personales muy fuertes en la vida, de lo cual los cambios me han formado una persona que hoy por hoy puedo volver a tocar en todos los lugares donde yo quiera y con músicos y disfrutar sin ninguna cosa extra. Bueno. Entonces, teniendo esas cosas, esa fuerza interior que me movilizó en un momento a buscar tres tipos que estén en la misma que yo, por ahí no en lo personal, pero sí en lo musical, ese hambre de seguir tocando, ese hambre de cantar, de divertirte, de entretenerte, que no es de enamorarte fácil con un tema. Lo teníamos intacto, porque si tenemos bien 40 y pico cada uno, somos tipos que hoy decidimos hacer música. Yo no vine a otra cosa a la vida, en mi caso personal. Mm-hmm. Y bueno, tengo la suerte de tener gente como ustedes que nos abren la puerta, gente como los dueños de Maquena que nos dan cada dos meses una fecha, músicos, alumnos que nos apoyan, la familia y los hijos y los nietos, ¿por qué no? Wow. Bueno, así que acá pero estamos. Creo que eso es un poco el sentido de todo esto, tanto de usted, una banda como la de ustedes, nosotros en el proyecto que tenemos de radio y toda la historia es la de sumar y la de aportar desde lo que uno tiene ganas de hacer. Ese es el punto, con ni más ni menos que por eso. Con amor. No, con amor, porque con uno amor tiene ganas de hacer esto y nada más, no hay otro interés. Bueno, ya que de música hablamos, ¿no? A los papeles, entonces. Dale. ¿No? Vamos, los escuchamos. Chequeamos, está todo ok, seguido operador, él dirá, dará el ok. ¿Está bien? Bueno, vamos a hacer un tema que se llama Siete Primaveras. Y que dice así. Un, dos, tres, cuatro. ¿A dónde estaba? ¿Dónde me fui? Muriendo lejos de aquí. Y una mañana apareció la luz. Y una mañana comencé a entender que cantándole a mi corazón mil melodías sanarán. Siete primaveras, siete primaveras, siete primaveras están en mí. Siete primaveras, siete primaveras, siete primaveras están en mí. Mañana comencé a entender que cantándole a mi corazón mil melodías sanarán. Siete primaveras, siete primaveras, siete primaveras están en mí. Siete primaveras, siete primaveras, siete primaveras. Thank you. Yeah. Muy bien. Bueno. Habla un poco de lo que estábamos hablando recién, la sí. letra, ¿verdad? Exacto. Esto va a estar incluido en el trabajo, sí. en lo que van a entrar a grabar y todo eso, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Cuántos temas tienen ya? Grabados, ya están casi todos grabados, falta meter algunas voces y bueno, mezclar. Ah, ya está bastante ya avanzado. Ya está casi todo terminado. Bien. ¿Tienen fecha de...? ¿Se pusieron una fecha para sí, sacarlo? Sí, mira, la idea era sacarlo antes, ahora estamos en poner en 2-3 semanas tenemos ya la idea de sacar algo, aunque sea un avance para difusión. Exactamente, así que estamos con eso, estamos ultimando los detalles, ¿viste? Metiendo, como dijimos, algunas voces que faltaban, algún solo que quedó, que siempre los solos quedan para el final. Claro. Y bueno, con eso, así que ya terminándolo. ¿Y dónde están grabando? ¿Tienen un estudio de grabación? Sí. ¿En alguna sala? ¿Es propio? Sí, yo tengo mi estudio. Contanos un poquito. No, tengo un estudio, bueno, y hago producciones para otras bandas también. Y bueno, justo me dio que estoy ahora tocando con Sergio, que es un cantante alucinante. Y dijimos, bueno, vamos a hacerlo, ya lo tenemos todo para grabar, para hacer los temas que queremos. Y lo hacemos sin ningún... Sin apuro. Sin dejar nada de lado. Estamos poniendo todo lo que podemos poner y sacando lo mejor. ¿Y cómo componen? A ver, ¿ustedes tienen un material ya armado? ¿Quién es el que escribe? ¿Les surge una idea? ¿Viene alguien y dice, che, tengo esta sí. letra? ¿O viene alguien y dice, che, tengo este acorde y no, le siempre ponemos alguien, letra? Alguien viene con una idea. Por ahí tenemos... Te inspiraste un día y te escribiste todo y lo traes a la sala. Pero por lo general venimos con una idea y entre todos sumamos, tocamos, lo zapamos y vamos viendo. Es una banda de rock, que más que nada los temas surgen zapando una idea. A veces estamos así, enchufamos, que nos entra un poquito en calor y salió un tema. Y arranca algo. Claro, y quedó. Y otras veces, viste, ya... Alguno, como dijimos, viene con una idea ya terminada porque estuvo inspirado un día y se labura sobre eso. Pero por lo general es así, es colaboración entre todos. ¿Y todos los músicos, todos los integrantes le van dando forma a ese tema o ustedes son más bien cerrados? Bueno, a ver, queremos que esto suene así. ¿Son abiertos con las influencias, más allá de que son una banda de rock y todo eso? Sí, somos abiertos porque abiertos. O sea, el estilo que tocamos es el estilo que nos gustó siempre. Entonces, Shivas es una banda que no nos encasillamos ni en el. Porque dentro de la rama del rock hay de todo, ¿sí? Hasta podemos caer en el blues, en el rhythm and blues, en el funk. Todas etiquetas. Claro. Todas etiquetas. Entonces, por ahí, haber sido tan versátil, en mi caso, yo haber cantado de todo un poco, es como que. ¿Viste esos temas de Wisney de Listo y Dispuesto? De los primeros discos que tocaba toda la formación de Deep Purple. Bueno, a nosotros nos encanta ese estilo de rock and roll, que no lo estamos haciendo en ese estilo. Lo estamos dando clichés de Shivas, ¿no? Pero con un rock and roll que te llega, que te gusta, que tiene polenta. Eso es más que nada. Entonces, por ahí, Uri trae un riff y yo lo zapo arriba. El batero ya hizo el ritmo y tocó. El bajista le miró las manos, ya sabe qué tonos son, y claro. Por ahí ya ese tema. Como tenemos la suerte que nuestro bajista también tenemos sala propia, claro. Y también grabamos los ensayos, ya todo lo que se toca desde que entramos hasta que nos vamos queda grabado. Entonces hay veces que sale o algo lindo y ya está grabado. Después en la semana se edita y se escucha eso que escuchamos, que tocamos. Y le suelen poner, a ver, escuchan un tema, lo arman y, che, ¿qué te parece si acá le ponemos un coro? Y lo vuelven a grabar, lo vuelven a editar y dicen, che, ¿qué tal si...? O sea, son de sí, hasta cierto calibrar, punto, o sea... Hasta cierto punto yo somos así, pero llega un momento en que el tema está... Y no es porque está terminado, porque siempre puedes agregar cosas. Claro, le preguntás a Paul McCartney y él por ahí sigue arreglando Let It Be. Claro. Pero claro. En algún momento. No, creo que paró. Me parece que la semana pasada dijo: me claro. voy a dejar no, de vi un video ahí que estuvo claro. tocando en un no, bar. Dijo: yo estoy aburrido. O sea, vamos. Un tema es como un cuadro. Una canción no la terminás, la abandonás. O sea, no, llega un momento que decís, ya está, no pide más nada. Se pueden llegar a hacer cosas o no, o sacar, no, no siempre agregar, por ahí sacarle cosas, ¿no? Pero una vez que está, está, y yo voy con el primer instinto, para mí. El, no es tanto de pensar, a ver, ¿qué puedo hacer? Sino que cuando lo tocamos, lo que salió, somos todos buenos músicos, por suerte, entonces... El primer instinto es lo que va, ¿viste? Y si lo tocaste de una manera es porque lo sentiste de esa manera, y bueno, después acordate que tocaste. Claro. Pero en general es eso, como, como componemos. Ahora van a tocar, ¿no? Sí, yo no toco la guitarra igual, porque mi guitarra está desafinada. Sí, pero a vamos ver si a me dejan choquear. No, digo, tiene fecha. Sí, sí, tengo fecha en Maquena, acá en el Fitzroy al 1500. Sí. Este sábado a las 10 de la noche. Así que, bueno, sí, están todos invitados. Sí, sí, ahí estaremos cubriendo el show. Vénganse, buenísimo. ¿Tocan solos ese día? Estamos, bueno, Maquena está abriendo una banda de amigos nuestros, que es una banda de Avellaneda, muy buenos también, rock, hacen 626 se llama, 626. Okay. Y bueno, eso sería el horario, porque te dan, Maquena tiene distintos horarios, el horario de las 9 sí, abren hasta las 11, 12 de la noche estamos nosotros. Después está bueno tocar temprano. Sí, está bueno. Está bueno tocar temprano. Está bueno porque primero no me pasó de ir a terminar a las 3 de la mañana. Claro. Con suerte. Y, ¿viste? Sí, con suerte. Y aparte que te dicen, mira, vení, van a tocar a las 11, por el motivo que sea, se atrasó. ¿Viste? Después estás no solo cansado, ¿viste? Estás tomando, que este, el otro, porque estás no estás haciendo nada, ¿viste? No haces el show que tenías pensado. Y seguro, la banda seguro. Anterior probó 2 horas sonido y no le gustó, y la sí. que siguió también, y terminas tocando. Sí, igual, cansado. Sí, bueno, eso es una cosa que hay que ser, ¿viste? Las pruebas de sonido también. No, igual en Maquena tiene una metodología de laburo que ya hay horario para todo. Vos entrás a las 9, se da puerta. 9:30 sube la banda de soporte. 9:30 banda soporte, 10:20 bajó, 10 minutos de música, sube Chivas. Termina 11:15, 11:30 se terminó la fiesta esa, sigue otra fiesta o siguen otras dos bandas. Vos te podés quedar, ¿entendés? Claro. Pero está todo organizado por horarios, de esa manera no nace desbanda nadie tocando de más ni de menos. La verdad que es la segunda fecha que hacemos en Maquena, nos trata muy bien. Siempre nos tuvieron una preferencia, hay unos salones VIP ahora abajo que nos habilitan para las bandas, para después de tocar y recibir tu gente, la gente de prensa, ustedes que me dijeron que por ahí van a venir, así que vamos a tener un lugar para recibirlos. Qué bueno. Con para que respecto puedan brindar y demás. Qué bueno. A las fechas, ¿tienen proyectado algo más allá de la próxima fecha y la salida sí, del sí. LP? Tenemos el 9 de agosto, estamos haciendo un show a beneficio para Caminemos Juntos. Claro, una fundación Caminemos Juntos para el Día del Niño, ¿no? Entonces es un jueves, creo, que cae el 9 de agosto. Y bueno, todo lo recaudado va a ir a esa fundación que ayuda a una escuela en Misiones. Qué bueno. Y bueno, entonces eso es lo que tenemos ahora, y la presentación del disco apenas esté. Claro. Sí, ya vamos a empezar a cerrar fechas con eso también. Vamos a escuchar otro temita. Sí, dale. A ver, antes que se enfríen los dedos. Dale nomás. De rock. En el momento, espontáneo. No me exijas que te dé amor. En el parque solo estoy mientras mi guitarra suena en la radio. Y tus piernas Diapositivas. Uh-huh. Lo incluyen en su repertorio, obviamente. Sí. ¿Y lo van a grabar? O sí, sí, lo grabamos. Sí, uh-huh. Sí. Nuestra versión. Claro, obvio, sí. Nuestra, pero sí, queremos también. Hablamos siempre de las influencias de bandas de afuera y todo, pero acá hay bandas y músicos alucinantes. ¿Viste? Huff es uno de ellos. Me dio un aporte enorme al rock, que salió de la nada y bueno. Así que es nuestro pequeño homenaje. Está bien, perfecto. A Juan Alberto. Uh-huh. Repetí la fecha. La fecha es este sábado 14 en Mackenna. A las 22 estamos tocando, pero vengan antes, no vengan a apoyar, así, a hacer aguante a 626 también, que toca a las 9 de la noche. Uh-huh. ¿La entrada tenés idea? Sí, 100 pesos, más barato que la hamburguesa acá a la esquina. Así que 100 pesos vengan, que es. Aparte, Mackenna es un lugar buenísimo, te quedás, no te sacan, quedate a ver, porque, y siempre hay bandas buenas. No lo digo por nosotros, sino porque las 3, 4 de la noche, claro, de la mañana, con bandas, con música, con DJ de rock, que no hay muchos DJs de rock tampoco. No, así es que, un lugar agradable, es un lugar muy bueno. Cálido. Sí. Bueno, la verdad que fue un gustazo descubrirlos. Gracias. Me alegro que estén en el próximo paso para sacar el disco, LP, lo que vaya surgiendo. En físico va a salir, ¿no? Obviamente. Sí. Digo, físico, obviamente, y digital. Sí. Los vamos chicos a hacer... ahora suben todo internet, los es viejos. Pero vos querés tener eso para verlo, ¿viste? Es así, como que mirá lo que tengo. Claro. Igual, de todas formas, la manera de difundirte es inevitable. Tiene es que inevitable. Ser, puede ser camino, pero el físico siempre tiene su... es como un hijo, ¿no? Sí, sí, hay, sí, sí. Alguna tirada vamos a hacer de físico, pero sí, el énfasis va a ser en la edición digital, ¿no? Porque claro, es, así es como se va evolucionando la... O involucionando, nunca lo vamos a saber. Sí, bueno, es así, hay que ir. Ponele que es la manera de que llegue a todos lados. Qué sé yo, cuando salió el CD, por ahí había, hubo gente que protestó y ahora están todos pidiendo CDs. Y mañana... ¿Quién sabe lo que va a pasar? Igual el vinilo también se creía muerto y, o el tape, ¿viste? Ya, y no, hay como un revival de eso. Y, exactamente. Así sí, que nunca hay que escupir para arriba. Por las dudas, el disquito hay que sacarlo. En las redes claro, también. Estamos en Instagram, en Shivas Rock. En Facebook, Shivas. Ahí y sí, los pueden después contactar. Los pueden ubicar, si no, personalmente a cada uno. Sergio Tizón, Uri Hellman, Lucas Marta, baterista, o Sergio Álvarez Cervas. Gracias Ale, gracias por la invitación. No, por favor, un gustazo. Un gustazo verlo. Nos esperamos el sábado. Sí, ahí estaremos. Ahí estaremos. Vamos a difundir las fechas y cuando tengan el material lo vamos a estar pasando. Vamos a estar acá trayéndotelo de una. Vamos ahora en la continuidad de la música, no sé qué hay por ahí. Dele nomás, todo suyo. ¿Qué tal? Mi nombre es Lucas Calabrese, baterista de Ambassador, y quería invitarlos al viernes 13 de julio en el Emergente de Almagro, Acuña de Figueroa 1030. Vamos a estar presentando el volumen 2 de Ambassador junto a grandes bandas como Alma Negra, Comeflor y Cadabra. A partir de las 23 horas va a haber feria de discos, exposición y nada, algunas cositas más del palo del rock. Así que bueno, están todos invitados. Les mando un abrazo y aguante Café Metal, papá. Así pasó Ambassador, el tema Mal Augurio, y el saludo de su batero anunciando la próxima fecha del fin de semana que viene. Ahora voy a presentar una banda de heavy metal patagónico. ¿Ah, sí? Que la semana pasada se comunicó a través del Facebook de nuestro programa, que es Café Metal. La banda se llama Segador, heavy metal patagónico. Es una banda de Comodoro Rivadavia, Chubut. Para aquellos que nos están escuchando desde otras latitudes, es donde termina el país, para allá abajo, al fondo. La banda se forma a principios de los años 89, en el 91 graban un demo y tienen la posibilidad de girar con bandas de renombre, bandas ya establecidas como Hermética, en ese momento por el país. Pero en esos años, al no poder asumir el compromiso de tamaña invitación, la banda se separa. Y hace un año que están de nuevo en la ruta y graban un puñado de canciones que en aquellos años se fue pasando de generación en generación, la posta musical. Entonces la banda también podríamos decir que era un poco de culto. Y 8.760 días, como dicen ellos, después de la separación, vuelven a tocar en un escenario. Esto ya sucedió el año pasado y la banda va a sacar un nuevo álbum que ya tiene grabado. Falta detalles de mezcla y demás. Vamos a escuchar un avance de eso, que es un tema de principio del 91, creo que es este tema, pero es la versión 2018. La banda es Marcelo Chelo Vargas en bajo, Gato Canicura en batería, Raúl Vargas en guitarra, Marcelo Bravo en guitarra y Tony Politano en voces. La banda es Segador, heavy metal patagónico, y suena en Café Metal. Que estamos escuchando es el preámbulo de lo que vamos a escuchar a continuación, que es nada más ni nada menos que directamente desde México, Frater 691 hizo una selección de temas que acá gustoso lo vamos a compartir con los oyentes de Café Metal. Y él personalmente los va a presentar y va a explicar el porqué de la elección de los temas y demás. Así que en una modalidad que quizás repitamos más adelante con otros, desde otros países. Sí, sí, totalmente. Y la verdad que fue una iniciativa de él que a nosotros nos encantó. Flatter tiene una radio, un programa de radio que se llama Metal Under en México. Que a propósito. Sí, sí. Sale por Utah Radio, los martes a las 8 p.m. hora de México, así que le enviamos un saludo, espero que en este momento nos esté escuchando, un beso grande de todo el staff de Café Metal. Y a propósito, mañana en el programa de él va a salir un playlist seleccionado por nosotros tres, Dani, Alejandra y yo, a modo de intercambio. Así y esta modalidad la vamos a hacer seguido, si Frater quiere, y la verdad que a nosotros nos interesó muchísimo, porque también es ver qué es lo que se escucha del otro lado del hemisferio, con la gente que escucha lo mismo que nosotros. Así que nos pareció una excelente idea. Te volvemos a enviar un fraternal saludo. Bueno, lo dejamos entonces con Frater y su selección musical. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Les saluda Frater 691 desde México. Y quiero agradecer a Alejandra, Daniel y Ricardo por permitirme compartir esta noche un playlist atestado de oscuridad y poderío para que todos lo podamos disfrutar. El primer tema que les quiero compartir es de los suecos Bathory con su tema Call from the Grave, extraído del álbum Under the Sign of the Black Mark, esto es de 1987. Este tema me gusta porque es una muestra directa y orgánica que representa bastante bien el prototipo del black metal escandinavo de los 90s. El llamado de la tumba expresa ese dolor de vivirse tantas cosas como si fuesen mil muertes y llegar a la conclusión de que posiblemente hemos vivido en vano. Estas experiencias se tornan tortuosas y representan por sí mismas una especie de tumba sin nombre, manifestando en esta metáfora una posible experiencia de alienación por parte de los otros y además una condición de muerte donde se experimenta frío, humedad y oscuridad. Esto como elementos opuestos a los de la vida, la luz, el calor. Bajo tal condición sepulcral, ¿de qué sirve si no viene acompañada del alivio que trae consigo el sueño eterno? Por lo tanto, la plegaria del sufriente es hacia el cielo. Si existe algún Dios ahí, entonces que éste conceda la misericordia de mitigar el dolor existencial, trayendo el sueño eterno al atormentado. Thank you. Muy bien, el segundo tema que quiero compartirles es de los daneses Mercyful Fate con el tema 13 Invitations, extraído de su álbum In the Shadows de 1993. Sé que hay temas más emblemáticos que podría haber tomado de álbumes como Melissa o Don't Break the Oath, pero me gusta mucho este tercer álbum porque lo considero más interesante desde su portada y mucho más críptico en cuanto a temática. Además, me declaro más amante de lo novedoso que de lo clásico, sinceramente. Este tercer álbum tiene una portada muy interesante donde se muestra a una joven mirando fijamente un árbol ennegrecido. Yo interpreto esta portada como esa seducción que muchos experimentan hacia las sombras del Sitra-Ra o árbol clifótico. Entonces, para los que conocen un poco de temas del sendero de mano izquierda. Como músico me entusiasmó este álbum porque me muestra un Mercyful Fate renovado y listo para seguir dando caña por un poco más de tiempo. Este tema lo considero una mezcla perfecta y breve de literatura de horror con un poco de simbolismo ocultista. Como muchos de ustedes ya saben, el arcano 13 en el tarot representa la muerte. Este tema habla de una reunión de tres invitados para jugarse la vida o la muerte en una partida de cartas dentro de una mansión que yace a las orillas de un lago. Posiblemente este tema hace una alusión a The Boleskin House, que fue la casa de Aleister Crowley, esto en las orillas del lago Loch Ness en Escocia, en donde se practicaron operaciones mágicas complejas por 13 años. Como sea, este es un lugar donde, según la canción, solo ha habitado el diablo. La situación que convoca a estos 13 invitados, que son, a mi parecer, hechiceros, estos fueron invitados por el diablo, es precisamente el tema de la inmortalidad. El diablo promete dar vuelta atrás a la rueda del tiempo para concederles vida eterna, pero para que se la puedan ganar, primero deben jugarse sus propias almas. Y esto lo hicieron jugando cartas durante toda la noche. Este juego de cartas representa de manera simbólica la práctica de una operación mágica durante el transcurso de la noche. ¿Cuál fue el desenlace de la historia? Bueno, nadie salió de la mansión. Perdieron sus almas, pero siguen vivos ahí adentro por siempre. Al menos su deseo de inmortalidad se les cumplió de alguna manera. Oxy Radio. Ahora el tercer tema que vamos a compartir con toda la audiencia es de los gabachos Morbid Angel. Gabachos es un vocablo que utilizamos mucho en México para referirnos a la gente de Estados Unidos, así que no lo tomen como algo negativo. Es algo muy común en México. Y bueno, vamos a escuchar el tema Immortal Rites, extraído de su primer álbum Altar of Madness. Este fue grabado en 1988, pero lo lanzaron al año siguiente, en el 89. Morbid Angel ha sido mi banda favorita de death metal, y cuando descubrí esa potencia musical a principios de los 90s, yo quedé impresionado. Altar of Madness es su primer álbum, y considero que es un disco donde el death metal es llevado a un nivel sublime de exigencia en cuanto a ejecución, a composición de riffs, arreglos, y la atmósfera bastante oscura. Yo diría sin precedentes dentro del sonido death metal hasta ese momento, hasta aquel entonces. Para mí el tema más importante que resume esta opus magna es Immortal Rites, porque ofrece un manejo diverso de riffs, es como un tema muy dinámico, tiene un solo de guitarra alucinante, muy surrealista y una batería impresionantemente estructurada con multiplicidad de detalles. El tema trata de un ritual de Goetia para obtener la vida eterna y bueno, ahí se invocan las potencias infernales. Ciertamente tanto David Vincent como Trey demuestran en este tema que tienen experiencia en las artes ocultas. shine within our brain. Catch a spell on our life, that's the ability. Gift of immortality, stolen on those who seek in you. Now immortal. El tema que vamos a escuchar en este momento se titula Into Cold Darkness, de la banda Vital Remains. Vamos a estar precisamente escuchando este tema, que es extraído del álbum homónimo, Into Cold Darkness. Esto es de 1995. Vital Remains es una banda de death metal que yo, cuando los miré en vivo en los años 90, quedé impresionado porque tiene una proyección escénica muy intensa y extrema. Yo podría decir que tanto como Dayside. Son realmente una poderosísima banda en vivo. La portada del disco Into Cold Darkness, a mi parecer, evoca ese sentimiento del espíritu del black metal escandinavo. Yo considero sin ningún problema a Vital Remains como una banda de no solamente de culto, sino una banda orientada hacia el black and death metal. Ciertamente como Dayside o Morbid Angel. Y bueno, ellos tienen una temática satanista y pues el espíritu de sus canciones es marcadamente anticristiano. En este tema homónimo al álbum se maneja una temática alusiva al panteón de seres mitológicos del inframundo, pero sin ninguna finalidad ocultista. Quizás es solo para ausentar, más bien acentuar, una temática ennegrecida. En ciertos momentos las letras de las canciones en este álbum en específico invitan explícitamente al que escucha a considerar las tierras nórdicas como si fuesen los dominios de las potencias del mal. Para mí este tema muestra una vociferación tenebrosa, brutal por parte de Jeff Grosslyn. Y bueno, a mí me encanta la energía de este tema. Vamos a escucharlo a continuación. Wait. bueno, esta cortina nos está indicando que llegaron nuestros segundos invitados. Hoy un programa full de invitados. Estamos con un montón de gente, ¿viste? Sí, dos cositas, una cosita o dos cositas antes de arrancar. Esta fue la primera parte, escuchamos la primera parte de nuestro amigo Frater desde México. Próximo programa sale la segunda parte. Segunda cosita, nada. Bienvenido tras las púas a Café Metal. Un gustazo tenerlos acá, muchachos. Bienvenidos, chicos. Buenas noches, amigos de Oxy Radio. Qué bueno volver a estar en estos potentes micrófonos por segunda vez. El viernes estuvimos antes del primer concierto que tuvimos aquí en Argentina. Y pues nada, es un honor volver a estar acompañados de ustedes. Bueno, toda una vorágine este fin de semana. Fue una cosa muy intensa, ¿no es cierto? Sí, fue bien, bien intenso. Llegamos apenas el jueves. Llegamos a la noche. Después al otro día nos pusimos a organizar todo lo de la primera fecha, que fue en Club B. Y bueno, vinimos aquí a Oxy Radio, ensayamos, preparando todo, moviéndonos bastante. Y pues bueno, aprovechando al máximo el tiempo que tenemos acá. Entonces, como ven, estoy sin voz, producto tal vez del infierno y el invierno. Yo no sé cómo fue tu fin de semana, pero ya lo intuyo. El invierno infernal y el metal. No sí. Quedaría muy claro si estás afónico porque estás resfriado o porque cantaste un montón. Claro. Exactamente, pero bueno, pues contentos, muy contentos de estar acá. Estábamos charlando recién del intercambio de este evento que fue este fin de semana, que fue un intercambio con la banda Granada, ¿no es cierto? Contanos un poquito. Exacto, pues digamos que el vínculo con Granada nació porque nosotros ambos produjimos un disco con Alejandro Taranto, que es lo que estamos escuchando de fondo. Exactamente, que es nuestro debut, Muerde el Pavimento. Granada también ya había producido algo con ellos y es una banda que escuchamos desde que lo conocimos a él y nos gustó muchísimo su trabajo. En una ocasión, cuando estábamos lanzando un videoclip, el segundo videoclip del disco nosotros, sí, de Muerde el Pavimento, yo se lo envié a Guille diciéndole: hey, me gusta mucho tu banda, mira lo que estamos haciendo nosotros. Y le dije: ¿por qué no abrimos la puerta de hacer un intercambio? De que ustedes vengan acá, tocamos juntos y después nosotros hacemos lo mismo. Claro. Yo esperando que fuera un poco más a largo plazo, pero él me dijo: bueno, ¿cuándo es? ¿Cuándo son las fechas? Hagámoslo. Que eso me gustó mucho porque nos motivó a nosotros también. Exacto. A decirle: bueno, está la posibilidad, hagámoslo. Como a los 3-4 meses, nosotros tuvimos acceso a unas fechas importantes en escenarios buenos de la ciudad de Bogotá. Sí. Apoyados por el distrito, y les dijimos: páguense los tiquetes y aquí les tenemos las fechas. Las puertas abiertas. Contame un poquito la escena de tu ciudad. Ustedes viven en Bogotá. Son de Bogotá, ahí mueven la banda. ¿Cómo es el circuito? ¿Cómo se dice? ¿Bogoteño? Bogotano. ¿Cómo es el circuito bogotano para Tras las Púas? Bueno, digamos que hay un poquito de contexto y de historia. Tras las Púas viene de una fuerte influencia del metal y del hardcore del final de los 90s, que tuvo una escena muy potente de jóvenes, donde en cada concierto que iban, no sé, 800 personas y se derrotaban en diferentes localidades. Y de alguna manera esa escena pasó la antorcha a la siguiente, de alguna manera, generación de rockeros. 90-2000. Correcto, de la siguiente generación de rockeros. Y de alguna manera, pues aquí terminamos Tras las Púas un poco llevando la antorcha ante un público un poco menos numeroso. Pero sin embargo, el espíritu del hardcore potente, ajá, agresivo y reflexivo del final de los 90s es lo que nosotros llevamos. Había una fuerza muy grande en bandas como Ultrágeno, Boca Abajo, que tenían un lenguaje muy urbano, sí, y muy reflexivo, un mensaje un poco directo en torno a la violencia en la que crecimos en las, claro, ciudades de Colombia, donde fue una época supremamente violenta al final de los 80s, principios, claro, de los 90s. A pesar de que ustedes, por la edad, quizás no tan directamente lo vivieron, pero siempre queda un resabio de todo eso. Digamos que es curioso porque Juan Pablo es un poco mayor que Juan Eduardo y yo, y él, yo también pues tuve la banda que mencionaba, Juan Pablo, Boca Abajo, son hermanos míos que me llevan 10 años, que tienen la edad de Juan Pablo, y ellos sí vivieron la violencia de manera directa. Ajá. Digamos que nosotros la vivimos a través de los televisores y a través de la evolución del conflicto, donde ya no era tan latente en las ciudades, claro, pero igual eso nos pegó a todos. Sí, sí, inevitablemente te llega, sí. Un poco lo que definió la potencia de la escena de final de los 90s, toda esta energía y esta rabia, fue haber crecido en ese entorno tan complejo en el que Pablo Escobar le declaró la guerra al Estado. Claro. Y por otro lado, pues existían todas estas guerrillas, la problemática de los paramilitares, y estábamos rodeados de sangre. Violencia. ¿Verdad? Violencia en todos nuestros entornos, y creció una generación de jóvenes enfurecidos. Y a eso un poco hace referencia la raza furia, que es una movida cultural de ese final de los noventas que lideró Ultrágeno, acompañada de bandas como las que ya hemos hablado. Y digamos que la banda de sonido de toda esa movida es lo que estamos escuchando. Un poco, es decir, nosotros llevamos ese referente cultural muy impregnado en nuestra música, incluso en la misma terminología que utilizamos, pero en el sonido también. Claro, es un sonido que no es exclusivamente autóctono de Colombia. No, obviamente, pero son las herramientas que vos tenés para expresarte. Es decir, Nico tenía 4 años y escuchaba en la cuna el hardcore pesadísimo que tocaban sus hermanos que tenían mi edad. Claro. Y pues, no sé, cuestiones de la vida. Aquí estamos nos hemos encontrado con Nicolás y con Juan Eduardo en diferentes bandas. ¿Con bandas punks también se cruzan o no está tan hermanada la escena punks con hardcore? No tanto, que digamos que la escena en Bogotá es un poco alienada a unos géneros de otros. Digamos que hay parches, como lo llamamos nosotros, que son grupos de bandas y de géneros que intentan no cruzarse unos mucho con los otros, pero digamos que es algo que hemos intentado hacer nosotros también, es juntarnos con el hardcore, con el metal. Sí, y decir, bueno, somos uno solo y la movida cultural, porque todo viene hay que abrazarla del mismo lado. Sí, exactamente. En los 80s acá era muy común ir a un concierto punk y heavies. Y los únicos que desentonaban siempre fueron los skinheads, que iban a molestar, pero siempre hubo como una especie de hermandad. Obviamente después pasó eso, que naturalmente cada uno fue por su carril, pero no es mala palabra punks, ni hardcore, ni trashcore. Ni en el final de los 90s, ni en este momento es disímil escuchar bandas contestatarias de diferentes géneros. Sí. Sí. Bueno, nosotros no, digamos que no es que segregamos, sino, sin embargo, de alguna manera, con el objetivo de no encasillarnos ni en el hardcore, ni en el punk, ni en el death metal, hablamos de groovecore, con simplemente la idea de generar toda esta energía desde la música pesada hecha en español, que eso hace Tras las Púas. Claro. Nosotros no pretendemos encasillarnos en un género específico, y compartimos influencias de diferentes géneros. Es decir, dentro de la banda escuchamos muchas facetas musicales muy distintas y que de alguna manera confluyen en la idiosincrasia que es claro. La música que hacemos y lo que pensamos también. Claro. Por ejemplo, Muerde el Pavimento, ¿qué me puedes decir de la letra de ese tema? Bueno, Muerde el Pavimento es un tema que es una descripción a través de una historia de lo que sentimos nosotros en Bogotá. Bogotá es una ciudad donde uno todo el tiempo, como dice la canción, tiene que estar pilas. Estar pilas en lenguaje bogotano es estar atento. Alerta. Estar alerta, estar mirando quién está atrás de uno, porque uno no sabe si lo va a robar, si tal vez le va a hacer algo en ciertos sectores de la ciudad. Pues uno sabe que todo el tiempo tiene que estar, está caminando con una sombra detrás de uno. Entonces, pues eso es Muerde el Pavimento, como estar siempre pendiente de lo que, de que la ciudad va a sacar los dientes y lo va a atacar a uno por detrás. Así que vamos a escuchar entonces Muerde el Pavimento, Tras las Púas, en Café Metal. Cuando se camina, Bueno, así suena Tras las Púas. Estábamos así charlando porque es inevitable. Somos charlatanes. No, ¿en serio? No, decís? Estábamos hablando no de la hablar, situación actual gente. De cómo está Colombia en este momento. Estamos hablando de una historia pasada violenta, pero como que hay un recrudecimiento, un revival. Hay gente que no quiere cambiar los hábitos de vida y vienen de una elección. Hace no mucho tuvieron elecciones presidenciales, ¿no es cierto? Que el país está dividido y que hay como un recrudecimiento, ¿no es cierto?, de la violencia. Sí, lo que nos ha pasado, pues básicamente hay grupos de poder que son los mismos que se han reciclado durante toda la historia y tienen. Hay algún sector importante de la derecha que tiene mucho por perder en el caso de llegar a lo que el proceso de paz con las FARC ha propuesto y ha puesto sobre la mesa, que es verdad y justicia transversal para toda la sociedad. Sin, o sea, tanto si la guerrilla cuenta su parte, pues el Estado y el establecimiento debe contar su parte también. Y pues este gran espectro del poder, representado por un expresidente que es el personaje político más popular de Colombia, todo lo que nosotros llamamos vivos, al menos un caudillo completo, pues esta, él tiene mucho empeñado en esta situación política, y hay un pasado de esa época de gran violencia que contaba Juan Pablo hace un tiempo. Muchos hechos que están sin esclarecer, pues están, claro. están ahorita a punto de saberse o no saberse, sí. Y hay una tensión que tiene completamente dividido al país. Son muchos los hechos, o sea, no es que un hecho puntual, sino que son. Y está todo el mundo untado. Todo el mundo tiene su parte, eso no. Yo creo que con el tiempo y las nuevas generaciones que tienen la cabeza más abierta, todo se va a superar. Sí. Pero es un proceso muy largo. Hasta que la generación actual que está en el poder no se muera. Y sus votantes, que son nuestros padres, tíos, la gente mayor, claro. No va a cambiar el país, porque claro, es una clase de dirigente que está completamente enquistada en el poder, muy exitosamente y con gran popularidad. Claro. Bueno, pero ahí es donde ustedes, como músicos, me parece, y de hecho en el mundo sucede de esa manera, las letras tienen contenido político justamente por algo, porque mediante la música uno expresa qué es lo que quiere, qué es lo que siente, qué es lo que le pasa, uno escribe sobre lo que vive, uno escribe sobre cómo se ha criado y en esos espacios, sí. Entonces... que a mí me parece que ustedes tienen un gran peso encima y en la espalda de concientizar a toda esa generación que viene para que esto no vuelva a suceder, porque correcto. Lo que les pasa a ustedes de Colombia pasa en Venezuela, acá las cosas están no tan heavy, pero está el complicado Salvador. Y está difícil, El Salvador, Nicaragua, digo, nada, sí. Son ustedes creo que los grandes responsables, si se quieren, que pueden equilibrar un poco las cosas para que baje un cambio la violencia. Y algo curioso, y es que uno ve las últimas votaciones y casi que el 100% de la población joven votó por el cambio, ¿sí? Ajá. Pero es eso lo que decía Juan Eduardo, que la tradición de los padres, los abuelos, claro. toda esa fila de poder que viene ahí es la que sigue impidiendo el cambio, pero sí es... responsabilidad de sí, esta pero generación. Los chicos vienen con otro chip. Exacto. Las generaciones nuevas ya no se comen el verso, ¿entendés? De, uy, hay que hacer esto porque es un mandato familiar. No es así. Sí, somos, ya en nuestra generación había una rebeldía muy grande y ustedes directamente hay que explicarles por qué. Hablo de mi espacio, ¿no? De mi edad. Sí. De alguna manera, algo que rompe esa noción de esperanza que nosotros teníamos es que creíamos que a partir de toda esta lógica política en la que se puede... estar en desacuerdo se iba a permitir, ¿verdad? Y pensábamos que podíamos permitir ambos polos opuestos, claro. Y vivir en una convivencia sí, respetuosa sí, de la lógica distinta. La gran tristeza es que en este momento no está pasando. Día a día están asesinando líderes políticos en todos los lugares, incluso ya está llegando a las ciudades, que eso es algo que nos preocupa muchísimo. Es decir, antes de alguna manera los muertos los ponía en las veredas alejadas de las ciudades principales, pero en este momento cada vez los muertos se empiezan a acercar, y es una cosa que está ocurriendo sistemáticamente con todo aquel que simplemente piense distinto a los líderes políticos, que en este momento pues la gran coyuntura es que no solamente la derecha tiene a la presidencia, sino el presidente del Senado es una derecha muy poderosa. La mayoría parlamentaria está Es coalición claro. De gobierno. Pero toda Latinoamérica es una democracia en pañales y hacemos los berrinches que hace una criatura que cuando no le gusta algo lo rompe, llora, grita y patalea, sí, sin pensar. Europa no tiene estos conflictos, pero porque tienen años, al desarrollo es lo que estamos viviendo nosotros. Años de aprendizaje, y nosotros somos sociedades criaturitas. Nuevas. Somos criaturitas. Pero lo bueno es que primero que nacimos sobre el camino del rock, que es la parte más importante, sino la conexión con la música y la rebeldía hace que nosotros de repente estemos en este espacio hablando, ¿no es cierto? Si no, ustedes no hubieran generado lo que generaron. Y que ustedes puedan contar en otro país qué es lo que les pasa. Intuyo por algo que Cómoda Ceguera debe ir por ese lado, ¿no? Claramente, Cómoda Ceguera es un reflejo de lo que sentimos nosotros, digamos que transgeneracionalmente, como te decía Juan Pablo, es un poco mayor que nosotros. Como vivimos la violencia. Lo dijiste como 6 veces. Porque me quiero hacer quedar mal. Claro, el viejo, es la verdad. Nosotros dos nos tenemos que ir. A todo el universo. Una. Bueno, pero entonces, como transgeneracionalmente, digamos, vimos tanta violencia a través de nuestros televisores o personalmente, que ya nos es indiferente la violencia. Si hay un muerto más o 100 muertos más, esa es la parte noticias, más triste. Es lo mismo. No nos importa. Es la parte más triste. Es parte del paisaje. Naturalizar la muerte. Exacto. El de sabor del plomo que en mis labios duerme ya no sabe amargo. Su quemor no duele. Es eso. Como que ya no sentimos lo que vemos en el televisor, las muertes de nuestros hermanos. Estamos con tanta violencia muy alejados de ese sentimiento. Así suena Cómoda Ceguera entonces. Estás escuchando un nuevo aire para tus oídos. Estás escuchando Oxy Radio. www.oxyradio.com.ar. Yo quiero que no desaprovechen este momento y usen este micrófono a través de Café Metal y Oxy Radio y lo que te surja en este momento, decilo, expresa tu pensamiento, lo que quieras. Ahora, no sé. Como no sé, pavada bueno, de chiste, tengo tirate, hambre pobre o... pibe, más pavada, che, decilo que no, que... porque hablamos muchas cosas fuera del aire que en realidad tendríamos que dejar el micrófono abierto y usar la música de fondo porque a veces son más ricas las charlas. Siempre pasa, siempre pasa. Terminamos bueno, pues, todos calladitos en el sí. medio de Juan Paz más viejo. Eso ya lo sabemos. Sí. Nos quedó bien claro. Como les dije, Juan Pablo, no me entiendo. Entonces, digamos que para redondear lo que estamos hablando fuera de micrófonos, sí. que es muy interesante. Yo digo que sí, claro, nosotros nos sentimos una gran responsabilidad de decir, y lo hemos pensado de hecho para el disco que estamos planeando grabar ahora, como intentar denunciar todo esto que no nos parece lo que está pasando en el país, ¿cierto? Mm-hmm. Digamos que el primer Muerde el Pavimento, bueno, como va a seguir, es una canción que sí habla de lo que pasa en la violencia en Colombia, pero es un disco mucho más urbano y mucho más personal. Tú hablabas ahora de la responsabilidad que tenemos. Claro. De denunciar estas cosas, y sí, es cierto, y lo que decía Juan Eduardo detrás de micrófonos, que es cierto, nosotros desde las ciudades, desde las grandes urbes, somos espectadores de esta guerra, ¿cierto? Pero yo siento que ahora en el país, con todo este punto de quiebre del proceso de paz con las FARC, nosotros los jóvenes nos hemos tomado realmente las riendas de decir, nosotros tenemos la posibilidad de que esto pare, y eso es lo que queremos hacer con la banda como herramienta para nuestro país, de aquí en adelante. Sí, mientras nosotros como generación llegamos a acceder al poder, mientras seguimos como madurando en lo que nos falta de años, definitivamente sí estamos utilizando las herramientas simbólicas que tenemos a la mano, todas las posibles, como es el arte, la música, pero también manifestaciones masivas en Colombia, que lo que les digo, en las ciudades es lo único que podemos hacer, claro. es levantar nuestra voz colectivamente. Y por ejemplo, Juan Pablo comentaba, no me acuerdo si fue afuera de micrófonos o fue ahorita al aire, estamos en un recrudecimiento de la violencia, un resurgimiento del paramilitarismo que está matando gente como nosotros nunca lo habíamos vivido, sino que lo habíamos leído y escuchado de nuestros padres claro. y nuestros familiares. Claro. Pero en este momento llevamos 20 meses en los que desde que se ha firmado el acuerdo de paz, y han matado más de 180 líderes sociales que están directamente involucrados con la implementación en sus pueblos, donde está la carne del conflicto, donde están los muertos de siempre. Pero definitivamente hay la esperanza de que nuestra generación al menos se siente mucho más consciente, más informada, más despierta, y aunque... Más informada, eso es muy importante. Sí, ¿eh? Completamente. Aunque democráticamente todavía sí. no llegaremos al poder, por lo que hablamos hace un rato, que necesitamos es que la generación que está ahorita gobernando muera, la verdad no hay otra opción. O sea, ellos están eligiendo porque son los que votan, son uh-huh. los que hacen... Nosotros estamos como generación de estas edades, desde la de Juan Pablo, que es más avanzada, como ya sabemos. Como ya saben todos. Como ya saben todos los oyentes de Oxirradio. Pues por lo menos el viernes pasado, cuando nosotros ya estábamos aquí en Buenos Aires, no solo en Bogotá, sino en todas las plazas principales de la ciudad, hubo una velatón, la llaman allá, se puede encender velas en silencio y honrar a toda esta gente que ha muerto y que ha puesto su vida al servicio del progreso, de salir de la guerra, de cambiar algo, y pues están siendo unas muertes. Bueno, no sabemos qué va a pasar, esperamos que no sean en vano y que su sacrificio eventualmente, no sé, cuaje y algo pase en la gente que manda, porque nosotros no podemos hacer mucho más. ¿Qué hacen ustedes aparte de la banda, chicos, allá? ¿A qué se dedican? Bueno, yo soy productor musical, ingeniero de sonido, tengo un estudio de grabación como que quiere ser proyecto de sello también de música pesada, se llama el Bunker Studios, y eso, bueno, aparte de... Ah, bueno, y también tengo un grupo de música folclórica, un tipo de música... digamos de las montañas colombianas, que se llama música carranguera, que podríamos hacer la analogía, es como el country colombiano, es la música campesina colombiana. Yo vivo en dos realidades un poco disímiles, pero que finalmente buscan generar conciencia sobre la realidad y construir valores profundos en la sociedad. Por un lado, pues tenemos el aspecto contestatario de la música y la profundidad del mensaje, pero por otro lado, yo soy educador. Yo soy profesor de matemáticas y en el colegio donde yo trabajo tengo a cargo la responsabilidad de los procesos disciplinares, es decir, llevar a los niños a la reflexión sobre cuáles son los valores correctos. Y claro, a pesar de que parezcan dos cosas muy distintas, no, para mí no. Y que las no. expresamos de alguna manera en algunas de las canciones, sí. La canción Camuflado, de alguna manera es esa reflexión sobre la que para poder encajar en una sociedad que tiene unos valores de alguna manera externos y poco profundos, hay que verse de una manera, y yo me pongo la corbata, pero si a mí me ven los aretes puede que me juzguen, pero los valores profundos son los mismos. Entonces, claro, pues si por un lado de alguna manera estamos gritándole a la sociedad un cambio donde se tenga conciencia del valor de la vida, porque el fondo profundo es esto, no ultraje, significa eso, que un poco un grito que lleva varios años pidiendo que la vida valga y que en este momento sigue siendo tan pertinente tristemente como hace 30 años, es el mismo grito que yo busco en las comunidades de mis estudiantes, donde le pido que sienta empatía por el otro y lo vea como uno. A su lado, ¿verdad? Y de alguna manera de eso trata como la ceguera. Bueno. Es que el dolor del otro sea mi propio dolor, ¿verdad? Está sembrando, eso me parece súper válido. ¿Y vos? Sí. Yo soy administrador de empresas, me acabo de graduar la semana pasada y pues... ¿Y te vas a llenar de plata ahora? Y me importa un culo la sociedad. No. Pues... Un poquito. Sí me importa bastante. Contame un poquito del tema que grabaron en conjunto con Granada. Bueno, el tema que grabamos con Granada, que se llama Grito Sudaca, que es el nombre que le pusimos con Guille a esta gira, Guille de Granada, es un tema que habla precisamente de eso, de unirse como latinoamericanos de manera independiente, sin pretensiones, y empezar a acumular familia latinoamericana, igual suramericana y latinoamericana. Siempre somos... eso siempre se habló cuando los diferentes países de la región tuvieron diferentes tipos de gobiernos y los movimientos sociales, izquierda, derecha y todo eso. Siempre el hablar de la comunión entre los pueblos y eso parecía como algo utópico. Decían, no, pero vos estás loco. Y en la medida que vas conociendo la problemática que tienen en cada país, te das cuenta que es la misma que tenemos de este lado de la frontera, que del otro lado cruzamos el charco, vamos a Uruguay, vamos a Chile, a Bolivia, a Perú. Y es lo mismo. Es la misma problemática. Exactamente. Tenemos digamos los mismos problemas. Con Guille y con los Granada hablábamos eso en Colombia, y es desde cosas tan macro como la política y la historia, sí, desde las costumbres culturales y hasta incluso la misma escena del metal. Funciona de la misma manera en toda Sudamérica. Es increíble, o sea, es una cosa muy similar. Nace simultáneamente, se gesta en todos los países. Tenés a B8 acá, tenés a la gente de ustedes allá, la movida colombiana con las bandas Parabellum, todas esas, las viejas, antiguas. Sí. Y Venezuela, Gilman o otras más, y Perú, claro, con Masacre de Perú. Bueno, y se va gestando, pero fue una cosa espontánea. Exacto. O sea que el hilo conductor. Tiene un porqué, un sentido, y quizás ahora, como dicen ustedes, abriendo y sembrando a las nuevas generaciones, yo creo que todo eso se va a encarrilar mientras siga sonando el rock de fondo. Claro, y mientras le sigamos haciendo el aguante desde todos los medios al arte. Claro, no tiene que morir más gente. De acuerdo, no debería. Realmente fue un gusto haberlos tenido acá para conocerlos y charlar un poquito más de lo que es normalmente la música y demás de su proyecto, pero sé que van a volver, y cuando vuelvan vamos a volver a charlar y vamos a preguntar cómo va todo. Ahora nos vamos a despedir con el tema que grabaron junto a Granada. Explícame así cómo lo grabaron, la parte técnica. Pues fue una cosa muy curiosa, porque fue cuando Granada fue a Colombia, dijimos, tenemos que grabar un tema juntos. Pasaban los días y no grabábamos, y yo me empecé un poco a preocupar, pues yo tengo el estudio en mi casa. Hay que dejar de tomar cerveza para trabajar, muchachos. Pues bueno, eventualmente aparecieron dos botellas de whisky de la nada, y dijimos, pongámonos a grabar, pum, sobre la mesa, listo, subo al baterista, listo, empezamos a tocar, a componer. En un día se grabó la base del tema, seguimos produciendo cuando ellos volvieron allá, entre esto y esto, discutiendo con Guille la producción, detalles, esta guitarra acá, esta voz acá, ¿te parece bien la letra así? Y finalmente sacamos el tema, lo mezclamos en Bogotá, se masterizó en Argentina, se grabaron las voces de Guille en Argentina. Están involucradas las dos bandas, ¿no? Están involucradas las dos bandas. ¿Y la letra? La letra fue también una colaboración en conjunto entre Guille y yo. Y bueno, salió la canción, apenas salió la canción, anunciamos la gira. Estas son las fechas y bien. Esta es la Unión Suramericana que queremos proponerle al resto de... Próximo material de ustedes, ¿están trabajando? ¿Tienen temas compuestos? Estamos trabajando, ya tenemos compuesto, digamos que la mitad de un disco completo. ¿Para este año o ya sí, para el otro? Yo creo que ya para el otro, pero es un proceso que va avanzando poco lento porque pues igual hay que reunir recursos, hay que reunir sí, eso es fundamental. Un montón de cosas para sacar claro. Un producto digno de lo que queremos. Pero la banda sigue caminando. Pero la banda sigue caminando, exactamente. Bueno, ya se están volviendo a Colombia en esta un par de días más, ¿no es cierto? Sí. Y allá retoman, van a volver a tocar, ¿ya tiene algo planificado? ¿O? Pues digamos que por ahora no tenemos conciertos a la vista en Colombia, estamos viendo algunas posibles fechas, pero todavía no hay nada concreto, digamos que el objetivo de este año era Argentina y lo estamos cumpliendo y estamos muy contentos de haberlo cumplido. Hicimos también un par de conciertos bastante pues bien grandes allá y bien gratificantes y pues por ahora estamos como tomándolo con calma, componiendo, viendo si hay conciertos que salgan bien. Que valgan la pena y así. De alguna manera queremos terminar un poco de explorar el material que viene del EP que grabamos junto a Alejandro Taranto. Sí. Y yo creo que aquí un poco inicia el intercambio cultural. Alejandro Taranto es un productor argentino y en el momento pues nos iba muy bien con, digamos, tanto los recursos que teníamos como lo que estaba pasando en el medio de las grabaciones en Colombia, ¿verdad? Grabar con alguien que pues simplemente era un man que manejaba los instrumentos costaba lo mismo que traer a Alejandro Taranto, claro, que había claro. trabajado con Animal, con los Fabulosos Cadillacs, y pues fue un ejercicio al que nos sometimos porque fue muy duro, fueron 10 días extremos de trabajo bajo presión. Y wow. Sin embargo, pues el producto final para nosotros es supremamente de alguna manera nos hace sentir orgullosos por un lado y por otro lado fue un proceso de transformación, ¿verdad? Es como la forja que se transforma por medio de los golpes. Uh-huh. Un poco cada uno sintió momentos difíciles donde su ego se vio confrontado y de alguna manera... Como una prueba. Sí, claro. Como una prueba. Y además la premura del tiempo, teníamos 10 días para sacar un producto claro. final donde cada minuto de alguna manera nos estaba costando y al final de cuentas en retrospectiva fue un proceso que nos construyó como banda, tanto musicalmente como en términos de lo que podemos de alguna manera enfrentar en este momento. Es decir, después de estar bajo esa presión, pues bueno, vinimos a Argentina y no duele tanto. Claro. Bueno, entonces vamos a despedirlos con Grito Sudaca. Amigos, nuevamente muchas gracias. Gracias por venir, chicos. La mejor de la suerte para la ruta y espero que vuelvan pronto. Y acá tendrán las puertas abiertas en Café Metal. Los esperamos muchísimas la gracias. Próxima gracias. Vez que vengan, por supuesto. Gracias a ustedes por esta conversación enriquecedora. Grito Sudaca. Ni los diluvios ni las pestes, ni las hambrunas ni los cataclismos, ni siquiera las guerras eternas a través de los siglos y los siglos han conseguido reducir la ventaja tenaz de la vida sobre la muerte. Este es, amigos, el tamaño de nuestra soledad. Desde tus venas sin río, de tus escombros varios. Bueno, y así termina un programa más de Café Metal, el número 23 de la cuarta temporada. Igual listo. Yo lo extrañé igual, aunque vos digas que no, ¿eh? Ya te lo digo. Dani chau. Faltó. Chao, Dani, chau. Besito, nos vemos el próximo lunes. De 20 a 22. Café Metal. Conducen El Café y Ricardo González. Café Metal. Los lunes de 20 a 22. Aquí por Oxy Radio. Desde Buenos Aires, Argentina, Oxy Radio, un nuevo aire para tus oídos. www.oxyradio.com.ar